Bueno, algo adelantábamos antes de hablar con Lipera respecto de lo que fue la aparición de la Presidenta el día sábado, el 25 de mayo. Yo la verdad que me quedé bastante preocupado al escucharla porque vi a una Presidente como orbitando en una realidad irreal, valga la paradoja. En muchos costados de la vida argentina. Por empezar, la Presidente presentó un particular sentido de la historia, asociar la celebración, que creo que era la celebración original, el 203 aniversario de la Revolución de Mayo. Después tuve un poco de duda respecto de qué era lo que se estaba festejando, pero creo que el festejo original era por la Revolución de Mayo. Asociar ese hecho histórico de la Argentina, que tanto, digamos, queremos los argentinos, a la figura, los colores y el audio de Hugo Chávez, me pareció francamente surrealista. Es decir, relacionar un hecho histórico libertario con una dictadura fascista que no hace otra cosa más que restringir derechos a los ciudadanos que tienen sobre sí la espada de aguantarlo, y me refiero a los pobres venezolanos, realmente es un hecho, digamos, sin antecedentes, ¿no? Sin antecedentes. Y la Plaza de Mayo estuvo rodeada de banderas venezolanas y del audio de Chávez. Luego la Presidente también transmitió un particular entendimiento de la morfología de la sociedad, es decir, de cómo la sociedad argentina está formada. Y no es la primera vez que la Presidente da a entender, de modo muy gráfico y con palabras muy específicas, que existiría en el seno de la sociedad un sector, aparentemente según ella bastante poderoso, si no el más poderoso, o sea, según la Presidenta, el poderoso no sería el Estado, con todos los medios de los cuales dispone. Los poderosos serían estos sectores que no identifica de modo específico, para que no quede lugar a ninguna duda de qué está hablando, pero que ella los define como aquellos que vienen a llevarse lo que ella entregó en la década ganada. Capítulo particular al que nos vamos a referir después, me refiero a la década ganada. Pero según la Presidenta, habría un conjunto de poderosos contra los cuales la gente tendría que estar atenta, porque vendrían a arrebatar lo que la década ganada entregó. La Presidenta en varios pasajes se refirió a vienen a sacarles lo que en esta década ganaron. Quieren instaurar, no lo van a lograr, como refiriéndose a alguien. La Presidenta no dijo a quién, pero da la sensación como que es un conjunto que pertenece a un sector de la sociedad que está contra ella, que está contra los que están con ella y que ella es la abanderada para defenderlos. Lo cual resulta particularmente llamativo cuando por otro lado la Presidenta llama a la unión. Yo no logro engarzar estos dos mensajes en un mismo discurso. Por lo pronto el discurso fue muy desestructurado. No desestructurado en el sentido de informal y digamos sin acartonamiento, ¿no? Desestructurado en el sentido sintáctico del tema, en el sentido gramatical del tema. No tenía una estructura. eran una serie de párrafos inconexos y contradictorios. No se puede transmitir la idea de que hay un sector poderoso que le viene a arrebatar a la gente lo que la década ganada le dio y luego decir que hay que unirse. Y en varios pasajes la Presidenta se refirió con esta frase que me parece que sirve de resumen a toda esa parte del discurso, y lo voy a citar textual: sepamos disentir con respeto, dijo la Presidenta, sin injurias. Creemos un clima en donde las ideas se debatan con altura. Digo yo, si esto no es una cargada, ¿la Presidenta ha escuchado? No digo siempre, aunque sea últimamente, las prepoteadas de Kunkel, el lenguaje francamente letrinoso de Aníbal Fernández, las guarangadas de la diputada Conti. ¿Se ha escuchado, sin ir más lejos, a sí misma desplegar, en otro verbo que le ha surtido bastante efecto en estos últimos días, desplegar un abanico de sarcasmos irónicos contra todo y contra todos? ¿Se ha escuchado, digamos, la Presidenta? Entonces, ¿cómo es posible compatibilizar eso con la frase «sepamos disentir con respeto, sin injurias, creemos un clima en donde las ideas se debatan con altura»? Pero si al que dice algo le dicen que es empleado de Mañeto, que es lo menos, hijo de tal por cual, lo relacionan con la dictadura, entonces, ¿cuál es la base, digamos, de la no injuria, del respeto y de discutir ideas con altura? Entonces yo tengo que concluir en que es una cargada. Porque al no poder, digamos, hacer compatible una parte del discurso con la otra, yo tengo que concluir que es una cargada. Cuando la Presidenta se refiere a esta idea de una epopeya, una gesta, digamos, que ella encabeza en contra de sectores que no identifica, pero que teóricamente vienen a llevarse lo que ella entregó, la Presidenta pidió organización, es decir, que la sociedad se organice. Yo la verdad que tiemblo cuando escucho estas palabras, porque esto es transmitir una imagen militarista de la sociedad. Es decir, que la sociedad se regimente bajo un esquema de mando y obediencia en donde hay una autoridad que emite órdenes y un conjunto de soldados que las cumplen para enfrentarse a los que vienen a sacarnos lo que nos dio la década. Pero esto es una locura total. Es una locura total. Digamos, regimentar a la sociedad bajo un régimen, entre comillas, organizado. Y a mí me vienen las imágenes del paso de ganso. ¿Qué cree que te diga? De lo brazalete y de la y de levantar los brazos. Porque eso es la organización, la regimentación. Además, ¿para qué se va a organizar la sociedad? ¿Para enfrentarse a qué? ¿Es de esa idea central una avanzada este asunto del control de los precios en manos de la Cámpora? ¿Esta idea de que la Cámpora, a través de brigadas nacionales, controle los precios, es una especie de idea en chiquitito de esta otra grande? ¿Es una especie de avanzada, una prueba? Hoy, Delía incluso se ha ofrecido para sumar sus huestes y además aportó la idea de que los infractores tienen que ser castigados. ¿cuál va a ser el primer escalón de castigo? ¿Ir con un tacho combré y pintarle una cruz de alquitrán en la puerta al tipo? Porque eso el mundo ya lo vio, ya experimentó esas cosas el mundo. Después la presidente transmitió una particular idea de entender la economía. Y además, a partir de esa particular forma de entender la economía, mandó al frente, adelante de todo el mundo, a un conjunto, ahí sí, específico y determinado de la sociedad. La presidente textualmente dijo, y lo estoy buscando porque lo quiero leer textual, dijo, los precios no los fija los trabajadores ni el gobierno, los fijan los empresarios y los comerciantes. Pero eso es un baldazo de nafta a un fuego contra que lo recibe la gente que tiene problemas y que está pasando privaciones, en mucha medida gracias a su política económica. Gracias a su política económica hay mucha gente que está pasando privaciones, y entonces encima de las privaciones va vos con el balde de nafta y le decís que de esas privaciones los culpables son los empresarios y los comerciantes. ¿Qué crees que haga las huestes organizadas con los empresarios y los comerciantes? Pero al lado llamo al diálogo y a la unión y a tratar de crear un clima en donde las ideas se debatan con altura. Esto es un enjambre. Además, es falso que los precios no los ponga el gobierno, no los ponga el gobierno ni los trabajadores. Claramente, los precios los pone el gobierno. Porque, ¿qué son los precios? Los precios es una relación entre la cantidad de productos que el país produce, los bienes y servicios que el país produce, y la cantidad de billetes que hay para medirlos. Si la cantidad de producto de bienes y servicios, porque este gobierno desplomó la inversión, no aumenta, y si aumenta la masa de billetes, es obvio que se van a necesitar más unidades de billetes para medir los mismos productos. Es de primero inferior. Y esos son los precios. Y el único que tiene capacidad para aumentar la cantidad de billetes es el gobierno. Ergo, los precios los pone el gobierno. Sí, el que lo escribe en una tarjetita en la vidriera es el comerciante. Pero ese es el resultado de la cantidad de billetes que hay en la circulación y la cantidad de bienes que hay por el otro lado. Como la cantidad de bienes, porque no hay inversión, no aumenta, y si aumenta la cantidad de billetes, es obvio que se van a necesitar más unidades de billete para medir los mismos bienes. Eso lo sabe un pibe de cuarto grado, que sabe hacer una regla de tres simples. Ahora, ¿quién es el único que puede aumentar la cantidad de billetes? ¿El almacenero de acá a la esquina? ¿El chino de la mitad de cuadra? ¡No! El único que tiene la capacidad para aumentar la cantidad de billetes es el Estado, el gobierno. Por lo tanto, el gobierno es el que pone los precios. Y finalmente, la presidente también, además de relacionar un hecho histórico muy caro a los argentinos, como el 25 de mayo, con los colores de Venezuela y la voz de Chávez, que no tiene papel higiénico para limpiarle el traste a la gente, además de eso, la presidente tuvo dos reminiscencias de la historia, porque obviamente tenía, aunque sea de excusa, aunque sea de mentira, tenía que traer alguna colación al 25 de mayo de 1810. Entonces, ¿cuál fue la que se le ocurrió? Dijo que French y Beruti no repartían escarapelas como nos enseñó el Villiquen, sino que repartían cintas amarillas para marcar, y utilizó esa palabra, a los españoles que no podían entrar en el cabildo. Entonces yo, frente a todo este cuadro que tengo, ¿cómo interpreto esa frase? Porque En todo caso, si aquello que dijo la Presidenta fue cierto, a los que se señalaba a través de la acción de French y Beruti eran españoles. Eran justamente no argentinos, o gente que no quería que esto fuera otra tierra independiente. Quería que siguiera siendo dependiente de España. Entonces, ahora, con esta frase, reivindicando esta actitud marquera de French y Beruti, porque ya lo dijo en el sentido reivindicatorio, ¿qué quiere decir la Presidenta? ¿Que hay que marcar a la gente? Pero ahora no hay español, ahora somos todos argentinos. Entonces, ¿a quién se marcaría? ¿A otros argentinos? ¿Unos argentinos marcarían a otros argentinos? ¿Y cómo se imagina la Presidenta que sería ese procedimiento de marcar? ¿De vuelta con el tacho alquitrán y la cruz de Brea? Después la Presidenta dijo: lo voltearon a Rosas y después vino lo que vino. Quiero recordarle a la Presidenta que el vino lo que vino es la Constitución. Después de Rosas vino un pequeño detalle llamado Constitución, que le dio al país 70 años de prosperidad y convirtió a lo que era un desierto infame en un país civilizado. Eso es vino lo que vino. Y Rosas imperaba en el medio de una guerra fratricida, en donde lo que menos le pasaba a la gente era que aparecían las cabezas colgadas en las puntas de las lanzas. Ese era el país de Rosas. Y el país de la Constitución, que fue el que, a juicio de la Presidenta, el vino lo que vino, fue el país de los premios Nobel, el país de la producción desconocida hasta ese momento en materia de exportaciones agropecuarias de la Argentina, el país de la ciencia, el país de la medicina, el país de la paz, el país de la inmigración, el país en donde probablemente hayan venido los antepasados de la Presidenta. El país, otra vez, que convirtió un desierto infame en el quinto producto bruto interno mundial. Eso fue lo que la Presidenta encerró en su frase: vino lo que vino. Entonces, de vuelta, para mí fue muy grave la interpretación que la Presidenta nos entregó de la década ganada. Una década que puedo entender por ganada cuando al final de ese periodo de tiempo tengo que recurrir a patrullas de escrachadores para que no aumenten los precios 500 productos. Si la década se hubiera ganado, haría falta echar a la calle a policías aficionados para controlar los precios de 500 productos?